Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a esta sintonía de Radio Betis, en Voces del Misterio, en el 89.6. Hoy día 20 de marzo tenemos un programa apasionante, un programa cargado de contenidos, donde nos va a visitar en la primera parte Alberto Granados, que acaba de sacar un libro que lleva por título Eso que es, para la editorial Aguilar, y con él y sobre él hablaremos esta noche. Seguiremos en un espacio nuevo llamado Rarología, donde hablaremos del hombre elefante. Y Jorge Medina nos traerá el rincón de la historia, hoy con la Real Maestranza. Seguirá nuestro informativo del misterio para, acto seguido, visitar Tivisa de la mano de David Tenorio. Y en nuestra zona de misterio será la figura de Margarita Ruiz de Liori, la marquesa que visitará nuestra sección y nos hablará de sus misterios, todo de la mano de Jesús García. Nuestras recomendaciones bibliográficas, nuestros consejos y nuestra reflexión. Es el contenido del programa de hoy, día 20 de marzo del 2009, aquí en Voces del Misterio. Acompáñennos, empezamos. Porque tal día como hoy, un 20 de marzo, en el año 44 a.C., Antonio da a conocer el testamento de Julio César, iniciando una guerra civil en Roma. En 1520, Carlos I de España y V de Alemania convoca cortes en Santiago de Compostela. 45 años después, en 1565, Felipe II encarga a Pedro Menéndez de Avilés la conquista y conversión a la fe católica de los indígenas de las provincias de la Florida. En 1727 muere un pionero y un científico, en este caso hablamos de Isaac Newton. 1814 daría lugar a que el ejército chileno, a las órdenes del general O'Higgins, derrotara en los campos de Mendilibar a las tropas reales. En 1815, tan solo un año después, Napoleón Bonaparte entra en París al mando de un ejército tras su exilio en la isla de Elba. 1828 sería recordado como el año en el que nace el dramaturgo noruego y premio Nobel en 1903, Henry Ibsen. En 1852, un hecho también literario de importancia, se publica un libro histórico, de Harriet Stowe, La cabaña del tío Tom. En 1856 se produce la derrota costarricense en Santa Rosa de las huestes del aventurero estadounidense William Walker. Y en 1861 se produce un terremoto que destruye casi por completo la ciudad argentina de Mendoza. Avanzamos en el tiempo para llegar al año 1890, donde en Alemania el canciller Otto von Bismarck es destituido por el emperador Guillermo II. Nos quedamos en Alemania para en 1932 ver cómo el dirigible alemán Graf Zeppelin inaugura los vuelos regulares a América del Sur. Un año después es inaugurado, tristemente, en Dachau, el primer campo de concentración nazi. 1944 ve cómo en España se crea el primer DNI, el Documento Nacional de Identidad. Y en 1957 se funda el Club Atlético Torino, en Perú, aquí que siempre nos gusta traer una efeméride futbolística. Vamos acabando ya para llegar al año 2007 en el que fallece John W. Backus, que fue en este caso el creador del lenguaje de programación Fortran. Fueron hechos ocurridos tal día como hoy en la historia, un 20 de marzo. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. José Manuel, hoy tenemos un entrevistado, además de los de, que siempre decimos nosotros, la voz, ¿no? Aquellas personas que tienen una voz impresionante, estas de envidia. Alberto Granados la tiene, uh-huh. Y tiene también una pluma de envidia, ¿verdad? Una persona de radio, una persona curtida ya en mil batallas. No es el primer libro que publica Alberto Granados. Sacó un muy buen libro en la colección Milenio, que se llama Leyendas Urbanas y que precisamente trata de, bueno, de ese mundo quimérico entre la leyenda y la realidad, que se trata de las leyendas urbanas. Alberto Granado, sin embargo, hay que conocerlo, tiene una amplia trayectoria. Él nace en Madrid en el año 1965, trabaja en la cadena SER desde 1997, donde compagina dirección y presentación del programa Gran Vía y Ser Curiosos. Interesado en el crecimiento personal, en la actualidad cursa estudios de psicología en la UNED, es máster especialista en inteligencia emocional por la Universidad Camilo José Cela, y coach y practitioner en programación neurolingüística. Es autor del libro, como indicábamos antes, Leyendas urbanas entre la leyenda y la realidad, de esta misma editorial de Aguilar. También es coautor, junto a Joaquín Merino, del libro Titanes de los Fogones, editorial El Tercer Hombre, del año 2005, y realiza, bueno, una crítica gastronómica para el portal de internet Radio Cable. Y hoy lo traemos aquí, a Radio Betis, aquí al 89.6, para que nos hable de un curioso libro, que en este caso Aguilar, de la mano de Marta, nos ha enviado, tan gentil, y que se llama ¿Es eso cierto? Y que a uno le llama la atención porque Alberto ha presentado recientemente este libro, que, como comento, cuando menos es interesante y curioso. Eso cuando menos, el libro te deja una sensación de amplitud y de querer saber más bastante grande. Y es lo que realmente Alberto Granados hace con maestría en Eso es cierto. Alberto Granados lo tenemos ya en antena, le damos las buenas noches y le agradecemos su partición hoy aquí en Voces del Misterio. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, gracias por esa entradilla que me habéis hecho tan estupenda. Ha sido ganas de regresar un montón de veces más a vuestro programa. No, además es la segunda vez que nos visita, ya sí. Te consideramos casi un bético más. Y realmente he de comentarte que es un placer tener a alguien de la trayectoria y a alguien, bueno, de la profesionalidad y que lo seguimos tanto, yo entre ellos, como es en este caso a tu persona. Pues nada, yo encantadísimo. Alberto, el libro, he tenido la oportunidad de leerlo, es de los libros que a mí me gustan leer, es genial, yo lo recomiendo encarecidamente. Eso es cierto, es una pregunta de la editorial Aguilar. Y yo, para comenzar esta entrevista, Alberto, yo te quería preguntar algo. ¿Tú eres un niño curioso? Pues desde luego, ¿no? Si no, yo creo que al final el resultado es este libro que estás comentando, ¿no? Ha sido algo que me ha movido desde hace mucho tiempo, como tú decías, pues llevo muchos años haciendo el programa Ser Curiosos, y bueno, han pasado por él muchísimos investigadores, científicos, gente que traía muchas cosas interesantes que contar. Entonces, muchas de ellas me despertaban la curiosidad y siempre he deseado tener un libro como el que he escrito. Me hubiera gustado haberlo tenido de vez en cuando y que se hubiera cruzado mi camino, precisamente pues para conocer esas cosas que no conocía o para verlas desde otro punto de vista, ¿no? Porque obviamente hay muchas de las cosas que ya conocemos, pues por ejemplo como la carrera espacial, pero bueno, que yo le he dado mi puntillo y lo he llenado de anécdotas y de curiosidades para hacerlo un poco más entretenido, ¿no? Uno realmente mira con sana envidia ese libro, porque como tú comentabas, es el libro quizás que a todos nos hubiera gustado escribir. Fíjate qué curioso, pero es cierto, ¿verdad? De tu infancia, Alberto, ¿tú qué recuerdas que te haya marcado ese camino de querer saber más, de la curiosidad, de indagar? ¿Qué recuerdo tienes de algo que realmente te haya marcado este camino? Hombre, yo creo que sí que es cierto que por muchos libros de los que llegaban a mis manos, siempre me suscitaban curiosidad, ¿no? Obviamente me gustaban mucho esas enciclopedias que antiguamente habían, que se llamaban ¿Sabías qué? Y te daban un montón de explicaciones de la historia, de curiosidades que pasaban en la ciencia, que te explicaban el funcionamiento de mecanismos que cuando uno es pequeño parecen casi pues de ciencia ficción, ¿no? Y siempre me ha llamado mucho la atención, y al final yo creo que todo eso se ha ido reflejando en el trabajo que he ido realizando, ¿no? En algunos lados, en algunos momentos pegado más al misterio, como cuando he estado en Milenio y con Iker, o pues ahora más pegado a la curiosidad o a la ciencia cuando estoy pegado al programa Ser Curiosos, ¿no? Pero bueno, siempre me ha movido esa curiosidad y por eso he estado a veces en la gastronomía, otras veces he estado en la ciencia, otras veces he estado en el misterio. Siempre que ha habido algo curioso, pues la verdad que me ha apuntado, ¿no? Una pregunta rápida. Después de escribir un libro así, tan ameno, tan entretenido, uno se pregunta, esto va con segunda casi, ¿tú te entretenías en clase de ciencia, Alberto? Pues la verdad, fíjate, yo siempre digo que depende muchísimo de cómo seremos el día de mañana de los profesores que nos hayamos encontrado a lo largo de nuestro camino, ¿no? Está claro que cuando encuentras un profesor que las ciencias o la naturaleza te lo hace de manera entretenida o la historia, pues seguramente esa asignatura te marcará para el resto de tu vida, ¿no? Yo sí es cierto que he tenido algún profesor muy bueno, tenía una profesora estupenda que tenía en historia, que me hizo el ver la historia de otra manera, o alguno que he tenido también en ciencias naturales que me abría el conocimiento a otras cosas, ¿no? Yo creo que si encontramos en el camino algún buen divulgador, eso es seguro, bueno, pues que nos vamos a interesar en el futuro por eso que nos expliquen, ¿no? Indudablemente. Es curioso porque el término curioso esta noche va a salir varias veces a la palestra. Es innegable, ¿no?, que esa tiene una relación inherente a tu persona. ¿Y cuánto de ser curioso, de ese programa magnífico, de ese espíritu, tiene este libro, Alberto? Bueno, pues tiene bastante, porque de momento pues tiene muchos de los colaboradores que están en ese programa, que me han echado una mano, pues como Iñaki de la Torre, por ejemplo, de la revista Cubo, que me ha ayudado bastante a conseguir muchos datos, o como Manuel Martín Loeches, el psicólogo que tenemos en el programa, investigador, que también me ha explicado mucho del comportamiento humano, de la mente humana, pues Fernando Berlín también, con algunas cosas de tecnología. O sea que todos ellos están de alguna manera reflejados en este libro, y muchos de los investigadores que han pasado por el programa, de los cuales he podido recopilar algo de información también, ¿no? Tiene la esencia. En tu libro, eso es cierto, toca muchos temas, desde unos curiosos premios de los que ahora hablaremos, hasta leyendas urbanas del mundo científico, errores y fraudes de la ciencia, la historia de los inventos, que para mí es apasionante, objetos imposibles, lo que llamamos OPARS, la medicina forense, que es un capítulo junto con víctimas de la medicina bastante duro, la conquista del espacio, que también ha sido apasionante. ¿Qué te lleva un buen día, Alberto, a decir, voy a plasmar todo aquello en un libro curioso, como eso es cierto? Bueno, pues en principio no estaba tampoco nada planeado, ¿no? Sí que había habido por parte de la editorial de Aguilar pues la idea de que siguiera trabajando con ellos, y me abrieron la puerta a que, bueno, pues les propusiera cosas, ¿no? En ese caso yo tenía claro que el libro tenía que ser con anécdotas, igual más o menos que había sido leyendas urbanas. Entonces encontré un tema que a mí verdaderamente me apasionara, y a partir de ahí empecé a trabajar, ¿no? Les di ideas de lo que podía más o menos ser. Lo que sí es cierto que muchos capítulos han ido cambiando, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el capítulo de mujeres científicas que cambiaron la historia, en un principio iban a ser científicos en general que cambiaron la historia, pero luego se encontraron en mi camino varias mujeres apasionantes que yo creo que me hizo escribir sobre ellas, ¿no? O víctimas de la medicina, en un principio lo que iba a hacer era un recuerdo de cómo era la medicina del pasado comparada con la del presente, y al final se me gustaron también dos o tres médicos bastante malvados y sangrientos, y a partir de ahí tuve que escribir sobre ello, ¿no? O sea que ha tenido vida propia el libro, ¿no? Y el devenir de un libro cuando se piensa como al final queda, la verdad es que hay bastante, ¿verdad? Sí. Robert, Gardner o Trocchio escribieron libros sobre casualidades, sobre fraude científico, pero ninguno con el aire del libro que tú has escrito. ¿Piensas que se debería poner la ciencia más al alcance de todos, aportando y apartando del camino de aquellos profanos que se acercan a un libro de estas características terminologías extrañas, y haciendo de su conocimiento precisamente algo divertido, que dentro de esa diversión deje un pozo de cultura? Pues yo creo que sí, porque al final los datos yo creo que lo están demostrando, ¿no? Que cada vez son más gente las que se van acercando al mundo de la ciencia, de la curiosidad, y cada vez hay menos espacios en los que se pueda divulgar ciencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos en televisión un estupendo programa que se llama Redes, con el maestro Punset, pero que llega en algunas ocasiones a ser un programa espeso, ¿no? Que nos da muchos datos, nos da mucha información, y que no llegamos a comprender, ¿no? Uno no comprende por qué, por ejemplo, para hablar de comportamiento humano o de biología, nos tenemos que ir a las universidades más lejanas de nuestro país, cuando aquí en España tenemos investigadores muy divertidos que saben hacer las cosas bien, tan importantes como los que están fuera. Uh-huh. Y sin embargo parece que el halo académico de irnos a una universidad lejana pues lo envuelve todo, ¿no? Cierto. Yo creo que en este caso pues lo que he intentado ha sido lo contrario, ¿no? Es acercar la ciencia de una manera divertida, entretenida, y bueno, puede ser el primer paso para que alguien coja este libro, lo lea y le dé curiosidad por encontrar algo de información mucho más complicada o mucho más extensa de algunos temas, ¿no? Como que la hay, ¿no? Lo has conseguido, ¿eh? Lo has conseguido. Ciencia y diversión no tienen por qué ser polos opuestos. Para nuestro oyente que nos está escuchando esta noche, no tienen por qué ser polos opuestos. De hecho, en el libro, metiéndonos un poco en materia, hay algo muy curioso. A mí me llamó la atención porque lo desconocía, que son los premios Ig Nobel. ¿Qué son los premios Ig Nobel, Alberto? Bueno, pues los premios Ig Nobel, según los científicos, ellos dicen que son premios que primero nos hacen sonreír y luego nos hacen pensar, ¿no? Son investigaciones absurdas, increíbles, que a veces pensamos que son inventadas y que no son reales, pero que todas han publicado en revistas científicas de prestigio, ¿no? Se crearon en el año 1991, son 10 modalidades diferentes las que se dan, y bueno, pues los premiados tienen que acercarse hasta Estados Unidos, hasta Harvard, para conseguir su trofeo, ¿no? En esas entregas de premios, pues obviamente cada uno además se costea su viaje. Es un premio, pues simplemente es una estatuilla que no tiene ningún valor, y van muchos premios Nobel de los auténticos, de los reales, y eso nos da una idea también y nos hace pensar que hay muchos científicos muy divertidos, muy entretenidos, porque las entregas de premios suelen ser una auténtica locura, en las que hay ballets que hacen científicos, cantan, bailan, se divierten, hacen chistes, y la verdad es que están muy divertidas, y bueno, y allí nos encontramos todo tipo de investigaciones que nos dejan totalmente alucinados, ¿no? Uh-huh. Y de todo lo que cuentas en el libro, ¿con qué parte o con qué historia te quedas? Sé que es difícil, ¿no? Porque, pero ¿con qué es aquello que...? ¿Del libro en general? Sí. Pues mira, yo, por ejemplo, me llama mucho la atención, que yo creo que se va a poner muy de moda además ahora, porque Amenábar, su próxima película, está haciendo una gran superproducción en la que va a hablar de un personaje histórico que viene reflejado en el libro dentro del capítulo de las mujeres científicas que cambiaron la historia, que se llama Hipatia de Alejandría, ¿no? Sí. Esta mujer, la verdad es que tiene una vida apasionante, fue una de las mujeres importantes en la Alejandría, cuando estaba la Biblioteca de Alejandría en todo su apogeo, ¿no? Ella vivió más o menos entre el 370 y el 415 de nuestra era. Era hija de Teón, que era un gran filósofo y astrónomo y matemático de aquella época, que la fue poniendo todos esos conocimientos de matemática, de astronomía, y la verdad es que se dio cuenta que enseguida ella pues empezó a volar por sí misma y casi aprendió mucho más que él, ¿no? Pronto se iría a Italia y Atenas para seguir estudiando, y llegó incluso a superar a su padre en conocimiento, ¿no? De hecho, la gente le llamaba la filósofa, y bueno, venían de todas partes de todo el mundo para charlar con ella, para conocerla, para darle siquiera la mano, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto levantó pues muchas ampollas dentro del mundo científico, ella cogió mucho poder, había mucha gente que la preguntaba y que la pedía respuestas a un montón de preguntas que se hacían en aquella época, y obviamente pues allí hubo gente que preparó su asesinato. Se habla de que eran fanáticos seguidores del obispo Cirilo, que gobernaba la iglesia en aquel momento, y bueno, pues un grupo numeroso de mercenarios que iban vestidos, encapuchados y vestidos con hábitos negros, la secuestraron, la asaltaron cerca de su domicilio, la llevaron a un templo y allí la desnudaron, la mataron, la cortaron en trozos y la quemaron, ¿no? A partir de ahí, pues la Biblioteca de Alejandría cayó, se quemó, se hizo un gran expolio a la cultura, y a partir de ese momento se vivió un periodo en Alejandría muy triste en todo el mundo científico. Los que eran investigadores y científicos de la época se marcharon, emigraron, los que estaban allí se escondieron, y la verdad que fue un periodo muy oscuro para las ciencias. Y todo eso lo ha reflejado, yo creo que he visto tan solo el tráiler y es impresionante de cómo lo ha hecho Amenábar en la película, y creo que en otoño disfrutaremos de una vida apasionante de una mujer científica que cambió y mucho la historia, ¿no? La verdad es que sí, además una personalidad, como tú has dicho, bastante, bastante atrayente. Y la parte de este libro, hemos hablado de la que te quedas, ¿y la más difícil de escribir, Alberto? Bueno, pues sin ninguna duda, pues esos médicos asesinos, ¿no?, que son muchos, y es una lista enorme, encabezada por el sangriento Josef Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, que tenía a sus espaldas más de 400.000 víctimas, ¿no?, en el campo de concentración de Auschwitz, ¿no? Un médico que, bueno, pues hacía todo tipo de experimentos que le daba igual y que tenía una sangre fría importantísima, ¿no? Decían que se encargaba él mismo de ir a recoger a los andenes a las personas que allí llegaban, a los judíos que llegaban, los escogía, los iba seleccionando a los que él consideraba más aptos para sus investigaciones, y lo más terrible de toda esta operación es que mientras elegía a las víctimas, pues iba silbando algunos compases de la música de Puccini, y bueno, pues era del que era muy apasionado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues iba demostrando cómo le daba igual la vida de todas aquellas personas, y simplemente con su dedo podían señalar a una persona y que automáticamente se la mandara a la cámara de gas, ¿no? Sí. Él y un montón de médicos nazis, 24 fueron los que se juzgaron en el Tribunal Penal Militar Internacional, en los famosos juicios de Nuremberg, pues por las cosas más increíbles y más aberrantes de la historia, ¿no? Y sin embargo, fíjate que quedó impune. Mucho habría también que hablar de sí, aquellos asesinos que escaparon y que acabaron sus días tranquilamente en lugares de Sudamérica, y bueno, es otra historia. Sí, desde luego este hombre pues pudo esquivar a la justicia, acabó pues viajando a Sudamérica, terminó en Brasil y al final muriendo de una manera, de un pequeño accidente casi doméstico en mientras la playa. Sus cuidadores lo llevan a la playa, y allí un tropezón hizo que bueno, pues que se ahogara y que acabaran con su vida, ¿no? Qué curioso. Sí, sí. El libro también tiene una parte que podríamos encuadrar dentro del misterio. Sí. Alberto Granado es un referente en el mundo del periodismo de nuestro país, archiconocido por esos programas que ha hecho, por ese ser curioso, por tu inestimable aportación, en este caso en el programa Milenio 3 de la cadena SER, con Iker, y que le ha dado, bueno, también ese aura de misterio que tiene este libro, que también se encuentra. ¿Y qué te ha aportado este último programa de radio, en este caso Milenio 3, a toda esta investigación, o a nivel personal, para llevar a cabo y para querer incluir partes de misterio, o ya ese pozo que te ha dejado a ti a nivel personal? Bueno, pues obviamente yo cada vez que me preguntan sobre mi historia en Milenio, siempre destaco que, bueno, ante todo, lo que me llevó hasta Milenio 3 fue la amistad con Iker, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Iker es un gran apasionado de estos temas, y yo creo que esa pasión es la que él me ha suscitado, ¿no? Para mí Milenio es una experiencia muy bonita y muy importante, porque he podido realizar unos viajes increíbles en busca de ese misterio. Sobre todo, pues todavía tengo muy cercano y muy reciente y muy dentro, pues el viaje que hice a México, donde conseguí pues reportajes bastante bastante increíbles para lo que yo pensaba que iba a conseguir, ¿no? Ese reportaje sobre la Santa Muerte, sí, donde me tuve que adentrar en uno de los peores barrios de México, de EFE, bueno, pues el que hicimos en Guadalupe, incluso el de la Casa de Cañitas, ¿no? Con ese caso tan espeluznante de ese caso Ouija, en el que prácticamente murieron cerca de 30 personas integrantes, o que habían vivido de alguna manera esa sesión maldita de Ouija, ¿no? Y como eso, muchos otros viajes que hemos hecho a lo largo de toda España, donde he estado en los peores sitios, donde he podido ver la Atalaya, esa famosa en Ciudad Real, ese hospital psiquiátrico donde había, se suponía, apariciones, donde pude hacer una conexión en directo de madrugada yo solo en esa Atalaya, ¿no? O estar, por ejemplo, en el tanatorio de Ceuta, donde también se habían escuchado ruidos misteriosos, ¿no? O sea, que son muchos los viajes que tengo asociados a mi estancia en Milenio, y la verdad que fue una etapa muy bonita en busca del misterio, ¿no? Siempre deja un pozo de conocimientos el precisamente ser parte de esa gran familia. Eres periodista, eres escritor, articulista para Interview, fuiste colaborador de Iker en Milenio 3, máster en inteligencia emocional, crítico gastronómico. Después de todo eso, y casi para acabar, ¿qué te queda por hacer, Alberto? Uf, me quedan tantas cosas por hacer. Yo creo que, bueno, como lo hemos... la palabra curioso ha salido en muchos momentos, y lo sigo siendo, con lo cual, bueno, pues todavía me queda escribir lo siguiente, que ya empiezo a preparar. Me queda quizá el asunto más pendiente que tengo aún, ¿no? Que es llegar a conseguir mi propio programa de televisión, en el que transportar todos estos conocimientos pues a la gran pantalla, ¿no? Eso sería genial. Y me quedan muchos reportajes, quiero hacer muchos viajes todavía en busca de la curiosidad y por qué no decirlo, también del misterio. Y bueno, son muchas, muchas las cosas que tengo. Cada día me pongo retos nuevos y tengo cientos de ellos ahí acumulados, ¿no? Pues eso es importante, querido Alberto, porque desde aquí, desde Voces del Misterio, pues ya solo nos queda, o nos resta agradecerte que un grande de la radiocomunicación haya estado hoy en este programa, que desde ya es tu casa, y que nos hayas enseñado el lado más apasionante de la ciencia. Alberto, muchas gracias. Pues muchas gracias, y como siempre me despido con mi consejo: por favor, ser curiosos. Gracias. Hasta luego. Contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Qué bueno, qué bueno. Sebastián Marín nos decía que esto es la banda de su pueblo. Qué bueno, qué bueno. Sí, señor, señor, las bandas sonoras de José Manuel García Bautista son las mejores. ¿Esto dónde la ha sacado? Es música extraña, ¿eh? No. Está es un niño pequeño. Esta es la Bucovina Club. Bucovina Club. No pega nada. Y la verdad es que le va a esta sesión que vamos a inaugurar entre risas esta noche, porque vamos a hablar de cosas raras, de rarología. Sí, sí. Rarología, ese es el título que hemos decidido poner a esta sección, porque vamos a hablar de cosas raras y de personajes extraños, ¿no? Personajes raros. Y uno de los personajes más extraños, José Manuel, de la historia relacionada con lo circense y con lo extraño y con lo incógnito, es el hombre elefante, ese hombre del cual se hizo una película. David Lynch hizo aquella película en el cual aparece pues como un monstruo rescatado de las manos de Frederick Treves. Uh-huh. Frederick Treves, por cierto, era un personaje que tuvo muchísima importancia dentro de la vida de este hombre, del hombre elefante, ¿no? El hombre elefante. ¿Por qué? Porque Frederick Treves era un cirujano y especialista. Uh-huh. Él era como una especie de consejero para los hospitales en casos raros, totalmente extraños, ¿no? El nombre del hombre elefante era Joseph Carey Merrick. Muchas veces lo de Carey se lo comen, pero es importante además ponerle un nombre. Sí, sí, sí, claro. Que no era una rareza, claro, claro. Era una persona. Además, dentro de esta sección pues intentaré llamarlo Merrick, que es como lo conocía. No obviaré lo del hombre elefante varias veces porque creo que tampoco hay que pasar por ahí. Nace en Linchester el 5 de agosto de 1860 y a los 5 años, bueno, de hecho a los 18 meses ya empiezan a notar algo raro en sus piel, pero a los 5 meses aparecen unos tumores en su cuerpo que le empieza a recorrer pues determinadas zonas del cuerpo, algo bastante extraño. Él cuenta, es curioso, y además se pasa parte de su vida, siempre cuenta la misma historia. Él dice que también, por eso también le viene lo del nombre del hombre de elefante. Él dice que a su madre, estando embarazada de él, le pasa por encima, la atropella. Lo decía así: a mi madre la atropelló un elefante durante mi embarazo, ¿no? Durante en mi gestación. Merrick logra de una manera normal, ponémoslo entre comillas, con lo malo que son los niños cuando van a la escuela, logra estar en el colegio hasta los 10 años, edad en la que fallece su madre, y es un punto y aparte en la vida, ya más con 10 años, ya para un niño es terrible, pues para un niño con malformaciones, la muerte de su madre, pues una madre súper protectora, súper buena con él, es totalmente un castigo enorme que marcará su vida para siempre. Su padre se casa con él, Merrick tiene la mala fortuna de llevarse a matar con él, su madrastra, y él decide largarse de casa, marcharse de casa, no aguanta más. Esas críticas que tiene dentro del núcleo familiar de su casa pues lo obligan a irse de su propia casa. A los 13 años José Manuel comienza a trabajar en una tabacalera hasta que por culpa de una malformación, que le está generando esa enfermedad que él tiene, esa enfermedad desconocida que malforma los huesos de su cuerpo, le impide, a los 13 años ya le impide que su mano derecha líe cigarrillos, porque él empieza a trabajar en una tabacalera y eso ya le impide. Porque él sufría complicaciones, evidentemente, exactamente, de aquello. Exactamente. Entonces cuando se da cuenta Él llega un momento, con 13 años, nada más con 13 años, se da cuenta de la excitación que siente la gente al verle a él, al contemplarlo, al ver la rareza en el que se estaba convirtiendo, ¿no? Y él no era tonto y decide sacar negocio de eso. O sea, poder vivir de eso. Es una manera también de supervivencia, ¿no? Él ya no podía trabajar, tenía 13 años. Pues, ¿qué hace? Pues comienza a trabajar en él conoce a San Rom. San Rom, para que me entendáis, era como un empresario circense, ¿no? Él tenía varias atracciones de circos al estilo de Barnum, ¿no? El gigante, el hombre, la mujer barbuda, los gemelos que están pegados por la espalda o por la cabeza. O sea, hay gente tan, tan peculiar como esta. Y él conoce a San Rom y San Rom lo acepta, lo explota. Él siempre dice que esa etapa de su vida es fantástica, pese a lo que cuenta la película. La película sale que lo pasa fatal en el circo. Al contrario, él está súper a gusto en el circo. ¿Por qué? Pues lo mismo le pasa cuando se va al circo de Barnum, que luego hablaremos, quizá el circo más famoso del mundo, el circo Barnum, que todavía existe. ¿Por qué? Porque en el circo sus compañeros eran igual de raros que él. No se dejaba de sentirse raro. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que pasaba a ser uno más. Exactamente. Ya estaba dentro. También en el circo de San Rom conoce al doctor Treves, el que hemos comentado. Sería importante antes, para importantísimo él. para los últimos años de su vida. Luego veremos por qué. El doctor Treves lo presenta a la Sociedad Patológica de Londres, ¿no? Y para que os fijéis cómo al principio cómo nombran o cómo describen a este personaje, a Merrick, al hombre elefante, dicen que es el más horroroso ejemplo de la naturaleza humana, una versión pervertida de la especie, ¿no? Así es como se podía ver a este hombre, pues a finales de 1880, más o menos, 1970. En el tiempo, Merrick se va de la mano del llamado hombre de plata, por el dinero que tenía el señor Barnum, ¿no? El circo Barnum, el rey de la rarología, el hombre que cogía e iba buscando, pues era capaz de casarse o de raptar por tener a la persona más extraña del mundo, ¿no? Tenía a la mujer barbuda, él lo tenía todo, y si no lo tenía, no lo conseguía, como el gigante de un gigante enorme que encontrar, lo convertía, lo hacía, lo generaba, ¿sabes? No le importaba, él vendía eso y decía, bueno, a un penique, como lo de la caraba, ¿no? Uh-huh. A un penique la caraba, bueno, la caraba que es, pues nada, la caraba que ni hará, ¿no? Por lo mismo. Entonces se va con Barnum, se va a hacer negocio a Bélgica, pero resulta que en Bélgica las autoridades prohíben el espectáculo porque lo ven dantesco, ¿no? Observarás a un humano. ¿Y qué pasa? Merrick se queda en paro, vuelve otra vez a quedarse solo, vuelve a sentirse alejado de la sociedad. Se sabe que deambula por las calles y de alguna manera extraña, no sabe cómo, acaba en la misma estación de Liverpool, en la cual solo tiene una tarjeta, algo encima, buscan si tiene cartera, documentación. Lo único que encuentran es una tarjeta del Treve, del doctor Treve, que hablábamos antes que iba a ser tan famoso y tan grande en su vida, ¿no? Treve lo coge, lo lleva a su hospital, al hospital donde él trabaja. Y es muy curioso estos últimos años de la vida del hombre elefante, porque el hombre elefante habla con Treve, con una depresión enorme, y le pide que le ayude a conseguir una plaza dentro de una residencia para ciegos. ¿Por qué de ciegos? No, está lógico, es lógico, ¿no? Es porque no quería que lo vieran. Él decía que era la única manera para que no lo vieran, ¿no? Era ya un hombre totalmente deforme, una cabeza enorme, unos pies de elefante, unas manos enormes, el cuerpo destrozado. Entonces, esto lo cuenta el médico, el doctor Treves lo cuenta en el periódico The Times, y esto crea una repercusión en Gran Bretaña enorme. O sea, impresionante. Empiezan a llegar dinero por todas las partes del mundo. Treves logra comprar una casa para el hombre elefante, para que viva cerca del hospital, una casa aislada para que él pueda ir a vivir solo. Descubre, no, o sea, tiene mucha amistad con él y descubre que detrás de ese hombre horroroso hay un ser humano débil, hay un ser humano cariñoso, hay un ser humano amante de la lectura, un tío súper inteligente. Y al poco tiempo, el hombre enfermo, dice que le falta algo. En esa casa vacía le falta algo, que es la figura de la mujer. Él nunca había estado con una mujer. Entonces, Trebek, es que es fantástico, el médico este es que era fantástico, porque habla con una viuda, una joven viuda, y la convence de alguna manera, no sé cómo, imagino que a través de dinero la convence, de que vaya a casa de Trebek todas las tardes, la acompañe y que de una manera casta le agarre a veces la mano. Efectivamente, van el doctor y la viuda, van a casa de Merrick y le coge la mano, la manita, ¿no? Y la aprieta. En ese momento el hombre elefante se derrumba, cae llorando. O sea, esta historia sale a la calle, no sabe cómo, se empieza a contar de boca en boca. Pues bueno, a partir de ese momento, actrices, damas de alta alcurnia, incluso la princesa real va a visitarlo varias tardes. De hecho, se sabe que el hombre frente tenía una tarjeta con una fotografía, con un grabado de la reina de Inglaterra, con una dedicación hacia él, ¿no? Algo increíble. Todo parece ir bien hasta que una mañana aparece muerto en su cama, sin una causa aparente, y lo único que logran decir de aquella muerte es que él mismo, con el peso de su cabeza, esa monstruosa cabeza que se le había deformado, con ese mismo peso de los huesos, él mismo se había desnucado, ¿no? Luego, con el tiempo, se investiga y se sabe que hay un nombre y una enfermedad para lo que le pasaba a él, que posiblemente le haya hecho tener un derrame cerebral y morir de eso. Pero esta es la historia, José Manuel, de este hombre elefante, que sin duda tiene otras curiosidades, sí, que sí, hay, sí, en torno a esa figura. Fíjate que nos has acercado a algo tan humano como aquellos que creían que era un animal o una bestia, y sin embargo se escondía un corazón bastante humano. En el museo, el Royal London Hospital, actualmente no se exhibe el esqueleto de Joseph Merrick, pero sí algunas pertenencias suyas. Un sofá con ruedas. Llegó hasta el esqueleto entero, sí. Un sofá con ruedas que tuvo en sus dependencias en el hospital, cartas manuscritas, el libro de admisiones del hospital con su entrada, o el gorro con el trapo cosido que le cubría la cabeza, fabricado por Tom Norman, y que luego se hicieron vaciados de escayolas una vez que falleció. Hablábamos antes de Trebek, del doctor Trebek, que se encargó de su autopsia y de preparar su esqueleto para la exhibición. También guardó en formol algunas muestras de tejido, pero desgraciadamente durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial pues se perdieron. Trebek lo hizo con la esperanza de que los avances de la medicina pudieran desentrañar qué enfermedad afectó a Merrick. Gracias, bueno, pues a la excelente conservación del esqueleto, se le han podido hacer pruebas radiológicas hoy en día que señalan que el mal que sufría Joseph Merrick era el síndrome de Proteus. Por naturaleza, Merrick era diestro, pero su deformidad hace que la mano derecha, bueno, no le funcionara y comenzara a aprender con la izquierda. Logró hacerlo con gran voluntad y tenía una caligrafía elegante y perfectamente legible. El doctor Trebek también se sorprendió de que Merrick conociera la obra de Jean Haustin, a la que admiraba durante parte de los siglos XIX y XX. Haustin no era una escritora tan conocida como hoy en día, pero sí para los iniciados en la literatura inglesa la conocían, como demuestra el nivel de lectura de Merrick. Le gustaban los recortes de periódicos, de artículos, los anuncios le interesaban. Guardó bastante mientras que estuvo viviendo en esas ferias ambulantes y que conservó hasta la muerte. David Lynch, como comentabas al principio, realizó una película, El hombre elefante, de 1980, en el que, en este caso, John Hughes interpreta al propio Merrick. Merrick también aparece en una capítulo de una novela gráfica llamada From Hell, de Alan Moore y de Eddie Campbell, y también en la novela Anno Drácula, en este caso de Keith Newman. Vamos acabando este capítulo de curiosidades para llegar también a otra novela, en este caso de Félix de Palma, que se llama El mapa del tiempo, en el que también aparece la figura de Merrick. Y por último, en la serie de televisión americana Padre de Familia, pues retrata a Joseph Merrick en alguno de esos capítulos. Exactamente, pues esta ha sido la radiología de hoy. Y bueno, la semana que viene nos toca Expediente X. La semana que viene nos vamos, en este caso la semana que viene nos vamos a ir a la Crónica Negra. Y nos vamos a ir a otro curioso caso, en este caso el crimen del Expreso de Andalucía. Yo no quería despedir esta sección sin leer un poema que en este caso escribió el propio Merry, y que dice así: es cierto que mi forma es muy extraña, pero por culparme por ello es culpar a Dios. Si yo pudiera crearme a mí mismo de nuevo, procuraría no fallar en complacerte. Si yo pudiese alcanzar el polo Apolo o abarcar los océanos con mis brazos, pediría que se midiese por mi alma, porque la verdadera medida del hombre es su mente. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Ole, Giorgio, ¿no? Jorge, baja ya de la mesa, por favor. Su melena al viento. Sí, que su melena al viento. El caballo a la puerta. Siempre, siempre la melena al viento. El único hombre que se peina con un peine sin pelos. José Manuel, hoy nos va a hablar Jorge Medina de la Real Maestranza de Sevilla. ¡Oh, qué sitio! ¡Qué sitio! Sí, señor, un sitio con mucha historia. No vamos a entrar en el debate. No entro en el debate de taurino. No, yo entro en la historia del lugar. Y sí, exactamente. Pero vamos a irnos a los antepasados de la Real Maestranza, allí por el siglo XIII. Sí, señor, fue por el siglo XIII, digamos, el siglo que cambió la historia de la ciudad, el siglo en el que Fernando III conquistó la ciudad de Sevilla. Y fue precisamente después de esa conquista, en el año 1248, cuando el rey Fernando III, el santo, patrón de esta insigne ciudad, pues dio gesta o da forma a una hermandad o a una cofradía caballeresca para, digamos, de esa manera, pues, y bajo la vocación de San Hermenegildo, pues adiestrarse en el manejo de armas, en todas las técnicas ecuestres, y poder de esa forma prepararse para las sucesivas conquistas que a partir de esa fecha se llevarían a cabo en todo lo que era el reino del Andalus, que ya poco a poco iba disminuyendo su tamaño hasta la expulsión de 1492. Pero la orden militar no toreaba ni hacía cosas de estas. ¿Cómo? La orden militar sí. No toreaba ni... No, digamos que empezó como una... Como una sociedad, sí, ¿no? Como, militar. Sí, como una cofradía, una hermandad en la que los caballeros que llegaron a la ciudad de Sevilla, pues gracias a la labor de Fernando III, pues crearon una cofradía, una esa unión de caballeros que se dedicaban, como hemos comentado, a adiestrarse en el manejo de las armas, bueno, y que después se dedicaba también a organizar una serie de funciones públicas, como podían ser fiestas en las diferentes plazas de la ciudad. Es evidente que fiestas taurinas en las diferentes zonas abiertas de la ciudad de Sevilla, torneos de las famosas cucañas en el río. Jorge, no es hasta en la época de Carlos II, ¿no? cuando hasta que realmente se forma. ¿Por qué? Porque va perdiendo poco a poco la función primigenia, la función primitiva de la cofradía, de la hermandad. Es evidente que va perdiendo su ser, por así decirlo. Estamos hablando de 1670. Exactamente, estamos hablando de 1670 y estamos hablando de que ya se han expulsado a los árabes en 1492, se ha conquistado el Nuevo Mundo, siguen con ese adiestramiento en las armas, pero ya no con una finalidad de reconquista o de conquista, esos dos términos tan enfrentados unos con otros, y es a partir de 1670, durante el reinado de Carlos II, el hechizado, nunca, que viene muy muy al hilo de este programa, es cuando realmente da cuerpo, nombra el real cuerpo de maestranza de caballería en la ciudad, que va a dejar de adiestrarse del adiestramiento en el manejo de las armas, y va a empezar a fomentar la cría caballar, va a fomentar el fenómeno, el por así decirlo, aunque sea en un periodo muy muy muy antiguo, el deporte hípico en la ciudad, y sobre todo va a ser el rey Felipe, el rey Borbón, el primer rey Borbón, Felipe V, cuando en su visita, en su estancia en Sevilla, entre 1729 y 1733, cuando gracias al apoyo que va a recibir de la Real Maestranza de Sevilla, de esta hermandad, de esta cofradía, cuando le concede a la corporación el tratamiento de real. Será a partir de entonces cuando se le conozca con el nombre de Real Maestranza, la Real Maestranza de Sevilla. Y digamos que esa organización que empezó como, o que se fundó a raíz de la conquista de Sevilla en 1248 por el rey Fernando III, y que comenzó siendo una cofradía o hermandad caballeresca en la que se adiestraba, como hemos dicho ya en varias ocasiones, en el manejo de las armas, va a ser la cuna de uno de los edificios más insignes y conocidos de nuestra ciudad, como es la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla, que va a ir a partir de su primera construcción, de la primera plaza construida en 1700, si no recuerdo mal, en 1730, en esa zona, no en la zona del montículo del Baratillo, sino en la zona del Arenal, una curiosa plaza de toros que no era redonda. Es cierto que la actual tampoco lo es, pero ¿a que no sabéis cómo era la primera plaza que se construyó en Sevilla? Hombre, sorpréndeme. Pues era un rectángulo. ¿Un rectángulo? Sí, señor. Qué curioso. Te iba a decir un triángulo casi de broma. No, pues no un rectángulo, un rectángulo perfecto, casi más una figura, no, uno de los lados era bastante más largo que el, que es una figura casi trapezoidal, por así decirlo. Pero ¿por qué se dejó de usar esta plaza? Porque evidentemente los cuatro vértices que tenía eran bastante peligrosos para la lidia taurina. Uh-huh. No era un callejón, eran cuatro callejones sin salida. Entonces la construcción de la plaza de toros en el lugar actual, en la zona, en el barrio del Baratillo, se hizo de manera circular, de manera que el lidiador no tuviera ningún tipo, entre comillas, toda aquella persona que se pone ante el toro tiene un peligro, el peligro de muerte, pero tuviera muy fácil, y del torero también, exactamente, tuviera más fácil el poder driblar, el poder escapar a los diferentes envites del toro. ¿Quién ostenta el título de maestro de la Gran Orden? El título de maestro de la Gran Orden lo obtuvo el hijo de Felipe V, fue, digamos, el que le dio título de real. Ajá. Durante un tiempo, pero fue a partir de Fernando VII cuando fueron los propios reyes quienes ostentaban el título de... O sea que hoy Juan Carlos I es el maestro, el maestre, el gran maestre. El gran maestre es, en la actualidad, su majestad, el, el rey, su alteza será el rey Juan Carlos I. Ajá. Y es evidente que con el paso de con el que paso es como de... el toisón de oro y estas cosas, ¿no? Que solo pasan por reyes. Sí, bueno, entramos en la que tantas veces hemos hablado y hemos discutido acerca de esta serie de instituciones tan antiguas, que es evidente que han ido pasando de generación en generación y que han sido normalmente presididas por o bien por la alta nobleza o en este caso por los reyes. Pero según me cuentan, o según me han contado esta semana preparándome un poco este tema, para ser maestrante suelen ser los primogénitos de grandes familias. Uh-huh. No, o sea, decir, una familia de cinco hermanos, por ejemplo, pues solamente será el primogénito de esa familia el que puede llegar a ser maestrante. Tenías que ver, Jorge, la de sociedades militares que hay actualmente en España. Es increíble. Hay una barbaridad. Más de lo que nos parece. Militares, hay sociedades nobiliarias también, o sea, de monárquicas, sí. Impresionante. Sociedades religiosas, ya ni te digo, ¿no? Pero... todavía se lleva esto y todavía es una red son redes sociales y son redes de poder. Como probablemente hablaremos más adelante en las cercanas vísperas que tenemos de la Semana Santa, es evidente, son la sociedad a lo largo de la historia se han ido creando pequeños núcleos de poder, no solamente grupos de esotéricos y grupos de dedicados o brujas, hechiceros, sino que tanto los grupos de poder como la real si no recuerdo mal, de amigos la real, no recuerdo, de amigos, bueno, de economistas, ¿no? Exactamente, hay un grupo que se creó para intentar desarrollar la agricultura en el siglo, con la llegada de los Borbones, en este caso la maestranza de caballería, es decir, que además Jorge, sí, digo que la Real Maestranza de Caballería, mucha gente pensará que no hacen absolutamente nada. O sea que, bueno, que me es algo ahí. Perdón, me acabo de acordar. La Real Sociedad Económica de Amigos del País. Que había un pequeño lazo y no tenía. Me ha llegado en este momento. Dime. Que, digo que la Real Maestranza de Caballería de aquí de Sevilla, que no es una sociedad muerta sino súper activa, de las más activas de España, ni muchísimo menos. Hacen cosas culturales, exactamente, bajo mi punto de vista hacen una cosa bastante importante, que es abrir la Plaza de Toros como un museo viviente, como un museo activo durante todo el año. De 9:30 de la mañana a 8 de la tarde en verano, y en invierno de 9 de la mañana a siete y media. Yo aconsejo a todo el mundo a todos los sevillanos que no hayan ido nunca a ver la plaza, que vayan a verla por dentro, que podrán ver obras impresionantes como la muerte, el cuadro titulado que tiene algún murillo o alguna cosa así. Sí, hoy el cuadro titulado la muerte del torero Pepillo es bastante impactante. Impactante. Pueden ver también cogida de muerte de Pepillo, los trajes de torero, el uniforme de su alteza real, Don Carlos de Borbón, ver la plaza de toros por dentro, ver el parco real, la puerta de los príncipes por donde pasan los que triunfan. Donde pasan aquel torero que ha cortado como mínimo 3 orejas en la plaza. La característica, ver los chiringuitos que hay en el paseíto, de manera posterior, la estatua que han puesto nueva de la reina del rey. Gran aficionada la reina del rey, la madre del rey, perdón, exactamente, la madre del rey, gran aficionada al mundo taurino. También las sucesivas ampliaciones de la Plaza de Toros. Aníbal González fue uno de los encargados de darle casi la forma actual. ¿La otra plaza dónde estaba? La otra en plaza. San Bernardo. San Bernardo. ¿Que esta pertenecía a Joselito el Gallo o a Belmonte? A Joselito. Joselito el Gallo. Fue costeada. Eran los dos, ¿no? Que fue había. No tengo hoy mi mejor tarde. Fue costeada por Joselito el Gallo. Sí, por él mismo, para dar sus propias corridas, para su público. Debemos entender que lo que hoy cobra un torero, en la actualidad, era calderilla para lo que cobraban toreros de los años 30, 40, 50. O sea, un torero de aquella época cobraba auténtica una auténtica fortuna para hacer una plaza de toros. Pues Jorge, yo casi nos te vas a quedar un ratito, pero luego nos vamos a ir a tomar unos pinchitos ahí a la. Bueno, pues entonces sí me voy a quedar. Entonces sí me voy a quedar. Vale. Paga tú, ¿no? Porque ahora son las 9 y a las 9. Pagan los jefes, supongo, ¿no? Sí, sí. Claro. Desde luego ya preguntaremos a ver quién es el jefe, pero. Vale, ¿no? Seguro que pagan. Nos vamos a las noticias de Voces del Misterio. Noticias en Voces del Misterio. Y hacemos un alto en Voces del Misterio para tocar brevemente aquellas noticias que se han producido durante la semana. Noticias curiosas, noticias de ciencia, noticias que al fin y al cabo vienen a este programa, a Voces del Misterio. Porque vamos a dar un paseo, en este caso al planeta rojo, donde vamos a recibir las últimas informaciones. Nos acercaremos también a la India, donde ha ocurrido un curioso percance que ha tenido un final feliz. También nos acercaremos al hombre de Pekín, del que hemos hablado esta semana, porque hay nuevos datos sobre esos estudios que se les realizaron. Y también nos acercaremos a ese reloj de Abraham Lincoln, del que ya les hablamos la semana pasada. Todo esto y mucho más en este informativo del misterio que ahora comienza. Porque las fotografías de las lunas de Marte, Fobos y Deimos nos acaban de llegar y han sido una colección de fotografías diferentes, tomadas vía satélite a una distancia aproximada de unos 2 kilómetros, donde Fobos, que es la más cercana a Marte y la más grande de las dos, aparece con una nueva dimensión y una nueva nitidez. También está Deimos y ambas aparecen en un estudio fotográfico completo que está en la página web, en este caso de la NASA. Ambas lunas, tanto Fobos como Deimos, fueron descubiertas en este caso por Asaf Hall el 18 de agosto de 1877 y la segunda el 12 de agosto de 1877. Viajamos a la India para acercarnos a la historia de un niño indio que sobrevive después de haberlo atravesado una barra de metal por el tórax. Y es que este niño de 6 años sobrevivió milagrosamente a la caída del techo de una casa en la India. Mahir Kunyar celebraba un festival anual en su pueblo, rancho, en India, cuando de golpe se produjo un estruendo. Se vino abajo el techo, sorprendiendo al niño justamente. La barra de metal atravesó su tórax, causando un gran dolor en el crío, y hizo que fuera trasladado rápidamente al hospital, donde se le sometió a una operación durante 3 horas para poder extraerle aquella barra. Y fue donde se observó que milagrosamente no había sufrido ni daños ni lesiones. Nuevos estudios descubren que el hombre de Pekín es mucho más antiguo de lo que se pensaba. Y es que el Homo erectus, conocido popularmente como el hombre de Pekín, por la zona en que se encontraron sus restos, podría haber habitado la Tierra hace 750.000 años, mucho antes de lo que se creía hasta ahora, tal y como asegura un estudio que publica la revista británica Nature. Esta es la conclusión a la que se ha llegado gracias a un equipo de investigadores de la Universidad de Nanjing, en China, liderado por Wang Duncheng, y que han analizado fósiles encontrados en la localidad china de Shokouban. Hasta ahora los científicos habían usado diferentes técnicas para estudiar estos sedimentos sin lograr establecer con precisión la edad del hombre de Pekín. En virtud de todo ello, y aunque ya lo comentábamos la semana pasada, hoy podemos admitir y podemos afirmar que precisamente el hombre de Pekín contaría actualmente con unos 750.000 años de edad, 200.000 más de lo que se creía, confirmando así la noticia que ya avanzamos la semana pasada. Y finalizamos recordando una noticia curiosa que se dio y que en este caso en torno a la figura de Abraham Lincoln, ya que se ha descubierto un mensaje oculto en el reloj del presidente, una historia que había circulado durante 150 años sobre un mensaje oculto que un relojero grabó en el interior del reloj del presidente Abraham Lincoln. Fue comprobada el martes por funcionarios del Museo Nacional de Historia de los Estados Unidos. Un relojero utilizó diminutas herramientas para abrir cuidadosamente el antiguo reloj en el local del museo. Y un descendiente del relojero de aquella época leyó en voz alta el mensaje que existía en una lámina de metal grabada debajo de la carátula del reloj. La primera línea dice: 13 de abril. 1861. Fort Sumter fue atacado por los rebeldes en esta fecha, firmado por J. Dillon. La segunda parte repite la fecha y dice que el lugar es Washington y agregan: gracias a Dios que tenemos un gobierno. Fueron las noticias más destacadas durante esta semana, la semana del 20 de marzo. Y ahora le dejamos con Voces del Misterio, que aún tiene mucho que hablar, porque nos vamos a ir precisamente ahora a Tibisa y posteriormente entraremos en Zona de Misterio. Acompáñennos. En contacto con nosotros, Voces del Misterio, @betisradio.com. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Manuel, otro viaje más por la geografía española, buscando misterios, buscando investigadores, buscando gente que se dedica a este tema que nos tiene embargados, que nos tiene hipotecado gran parte de la vida, que es el misterio. Porque vamos a hacer, ya lo dijimos la semana pasada en esta nueva sección, un recorrido por toda España. La semana pasada fue Juan Carromero con el Barranco de Badajoz, que por cierto recomendábamos su libro. Y esta semana, ¿a quién tenemos? Esta semana nos vamos a ir prácticamente a la otra punta de España. Pasamos, en este caso, fíjate qué curioso, de Canarias, de ese barranco de Badajoz, en las Islas Afortunadas, pues nos vamos a la otra punta, nos vamos a Tarragona. Porque de Tarragona, allí, de aquellas tierras catalanas que tú también conoces, es nuestro siguiente invitado. En este caso vamos a hablar con David Tenorio, que hace pareja inseparable con su hermano Germán. Ajá. Que hacen un fantástico programa allí en las tierras tarraconenses, y que nos va a llevar, o yo le he pedido que nos lleve a un lugar muy especial que ellos conocen muy bien, en Tarragona, a Tibisa. Vamos a saludarlo. David. Hola, buenas noches. David, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta tu casa, Voces del Misterio. Y bueno, bienvenido a esta sección breve, uh-huh, en la que nos queremos acercar poco a poco y nos queremos acercar a esos otros lugares de España de la mano de los que realmente os curráis todos esos casos y nos acercáis esos misterios para disfrute de todos aquellos que amamos el mundo del misterio. Te llamaba hoy al mediodía y hablábamos contigo para que nos hablaras, para que nos acercaras a Tibisa, a su misterio. ¿Qué hay en Tibisa, David, para que sea un nombre que está íntimamente relacionado con aquello tan extraño y que nos absorbe tanto tiempo, que se llama misterio? Pues podríamos denominar a Tibisa como tierra de misterios, ¿no?, de tiempos aborígenes. En Tibisa es un lugar insólito, un paraje enigmático donde podemos encontrar fenómenos de diversa índole, paranormal, ¿no? Desde avistamientos de luces que sobrevuelan la zona con comportamiento un tanto extraño, hasta apariciones en medio de la carretera o apariciones por allí, por aquellos caminos, entre las grutas, entre el monte de la Conca de Tivisa, ¿no? Uh-huh. Un lugar donde el viajero se puede topar cara a cara de bruces con el misterio, con aquello que llamamos extraño, con aquello que llamamos absurdo, con lo desconocido simplemente, ¿no? Un lugar donde el amante del misterio se puede sentir a flor de piel aquello, el aleteo del misterio. ¿Cuándo tenemos las primeras constancias de los sucesos que ocurren en Tivisa, David? ¿Cuándo nos llega por primera vez? ¿Dónde empieza la historia de Tivisa? Pues tenemos que remontarnos a 1968, cuando sale publicada en el diario Telestrella Desaparecido de Barcelona, una extraña misiva donde se exponía, donde un tal Sebastián Mateu, que por cierto, aún hoy en día no se sabe su identidad real, exponía una historia, al parecer un presunto aterrizaje ovni que fue presenciado por su cuñado, Juan, cuando se dirigía a trabajar a su pequeño huerto a eso de las 6 de la mañana. Él vio como un objeto, me lo describió así, ¿no? Me descendía por la parte redonda para arriba, que desprendía un resplandor terrible, ¿no? Sí. Y a partir de ese momento vio una serie de seres parecidos a pulpos, con 4 o 5 patas, que bajaban del objeto, etcétera, hasta que perdió conocimiento, ¿no? A partir de ese momento fueron muchos los que fueron a ese lugar a investigar, investigadores de la época, como Julio Roca Montañola, como otros tantos, ¿no? Como también el CEI, el Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona, estuvo ahí investigando. Nosotros en nuestra investigación nos pusimos en contacto con grandes amigos también investigadores y biólogos del CEI, como lo es Vicente Pérez Baeza o Joaquín Bonilla. Uh-huh. Estos estuvieron allí incluso a los albores de los años 80, incluso acampados allí noches enteras, y según ellos pues pudieron observar esas extrañas luminiscencias que sobrevolaban la zona con coherencia, con inteligencia, ¿no? Con un comportamiento bastante sugerente para ser investigado por todo aquel investigador o por cualquier curioso del misterio, como nos sabemos llamar nosotros, ¿no, José Manuel? Uh-huh. Hablamos de un fenómeno ufológico puro y duro. No se extraña, incluso, si no lo queremos tildar de fenómeno ovni, sí al menos de luces populares. Efectivamente, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que, claro, es una zona telúrica, electromagnéticamente inestable, donde confluyen placas citosféricas o placas, corrientes de agua subterránea, uh-huh. Y según un estudio del año 1986, que viene de Alemania, de un físico alemán llamado Persinger, él dice que en estas zonas del planeta, donde también aparecen ese tipo de luces, pues existe una serie de materiales ecológicos, que hemos comprobado que en Tivisa existen esos materiales ecológicos, que al darse sobre energía solar pueden provocar fenómenos luminosos en la atmósfera. Uh-huh. Pero claro, todos sabemos, José Manuel, que la naturaleza es impar, no es coherente, no es exacta. Cuando estas luces empiezan a comportar de manera coherente con la inteligencia, cuando empiezan a acosar a los vehículos, cuando empiezan a sorprender a todo aquel que se encuentra por la zona, o incluso atacar, ¿no?, a las personas, pues es cuando empieza el misterio. ¿Qué está pasando en Tivisa? No lo sabemos. ¿Es un misterio? Sí, de momento sin explicación aparente, pero que posiblemente encontremos una explicación más lógica o racional y que todo emane de la Tierra, ¿no? Ajá. Como por ejemplo también la luz de las bolas de plasma. José Manuel, ¿sabes si sabe las teorías de las bolas de plasma? Sí, por supuesto. Estamos en una zona con una fuerte energía eléctrica, ¿no? Tormenta eléctrica. ¿Qué pasa? Estas bolas emanan del suelo, ¿no? De la Tierra. Lo que pasa es que al testigo no le da tiempo a percibir que esa luz emana del suelo. Pero claro, va a la velocidad de la luz, ¿no? Va a 300.000 kilómetros por segundo, entonces no le da tiempo. Entonces la ve ya por los cielos y se cree que esa voz va a atacarle. Esa luz va a atacarle, ¿no? Es algo insólito. David, hola, buenas noches, soy Jordi. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, Jordi. ¿Cómo estamos? Mira, yo te quería preguntar sobre la actualidad de Tivisa. ¿Cuál es el fenómeno ahora mismo? ¿Siguen sucediendo cosas tan extrañas como aquellas? Pues mira, ahora hemos encontrado testimonios de hace apenas 3 meses que también dicen haber visto luces extrañas por la zona, ¿no? Uh-huh. Sí que es verdad que ha descendido el número de personas que aseguran haberse topado con esas luces o con figuras etéreas en la carretera o por allí cuando se adentran entre esas grutas hasta la ermita de San Blai, que curiosamente se dice que existe allí un cementerio de brujas no señalizado, pero hay que decir que en la Edad Media la Inquisición pues fue mandó a la hoguera bastante muchas de estas mujeres, hechiceras, brujas. Y allí pues también pasó lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos constancia de que aún siguen pasando fenómenos extraños en Tivisa, uh-huh, relacionados con luces extrañas en los cielos, ¿no? ¿Cómo, para llegar allí, lo digo para los oyentes que estén cerca de Tarragona o que uh-huh, quieran acudir, ¿cómo podemos llegar allí? ¿Está cerca de alguna población más conocida o...? Pues sí, Tivisa se encuentra en un lugar muy sugerente para ir de vacaciones, ya que está a escasos 18 kilómetros del mar, ascendiendo desde Hospitalet de l'Infant por la Comacar 44 para arriba, y llegamos a Tivisa, ¿no? Pasando Vandellós, una población cercana al mismo pueblo. Y bueno, a tan solo 50-60 kilómetros de la capital de Tarragona, o hacia 40 kilómetros de Cambrils o Salou, ¿no? Son sitios muy turísticos, sí. Lugares donde uno puede ir a relajarse y a pasar unas apacibles vacaciones. Un buen sitio para escaparse. Efectivamente. Es uno de los lugares mágicos. De todas formas, en este breve recorrido que hemos hecho precisamente a Tarragona, a conocer brevemente Tivisa, yo no me resisto en este caso a citar nuevamente para otro día, en este caso a David, para que nos hable de algo también que sucede en Tarragona. Hace ya unos años, yo creo que casi todos nos acordaremos de un 11 de julio de 1978, cuando se produce en Los Alfaques un accidente, en este caso que tuvo como protagonista un camión cargado de gas y que acabó con la vida de muchos de los turistas, y donde dicen que ocurren fenómenos insólitos. ¿Es así, verdad, David? Efectivamente, en aquel kilómetro 154, quiero recordar, de la Nacional 340, su paso por el camping de Los Alfaques. Exactamente. Allí hubo una tragedia, murieron más de 200 personas, y bueno, fue todo una explosión, ¿no?, para la época, cuando aquel camión estalló y cuando aquellas personas perecieron allí. Lo curioso es que pasados bastantes años, pues allí hubo un testigo, el primer testigo fue Javier Martín Moraleda, creo recordar, que iba con su familia de pasar unas apacibles vacaciones en Peñíscola, pues hacia Zaragoza, ¿no? Y a su paso por el camping sería más o menos las 2 de la madrugada cuando se topó con algo que lo extrañó, algo que le dejó petrificado. Y déjalo ahí, David. Dejamos ahí, ¿no? Pero te tengo que decir, José Manuel, que tenemos más testimonios de ese lugar. Pues nos lo vas a contar en una próxima cita, que esperamos tenerte pronto, para ir contando aquí, en esta sección de ruta breve, lo más importante de lo que ocurre por tu tierra, David. Muy bien, estás en tu casa, estás en tu sección, y esperamos tenerte pronto precisamente para hablar de ese tema que ya nos has dejado con la miel en los labios. Muchas gracias y muy buenas noches. Pues muchas gracias a vosotros, José Manuel y Jordi, y un gran abrazo para todos los oyentes de vuestro programa, y a seguir ahí adelante en busca de esos misterios que están ahí fuera. Solo hay que salir a buscarlos. Ponte en contacto con nosotros, Voces del Misterio, @betisradio.com. Zona de Misterio. Y esa cortinilla que tenemos, que dicen que nos pueden contar lo que sucede, es real. O sea, si a ustedes les pasa algo, les sucede algo extraño, si han sido testigos de lo insólito, han sido testigos del prodigio, como dijo aquel, pues no duden en mandar un correo electrónico a vocesdelmisterio@betisradio.com, o simplemente pues visitar nuestra página web, vocesdelmisterio@betisradio.es. De todas formas, José Manuel, también tenemos unos vídeos que hemos ido colgando estos días, ¿verdad? De tu paso por las televisiones sevillanas. Ahí tenemos, porque en YouTube hemos abierto un salón, que es el salón de Voces del Misterio. ¿Salón de vuestra casa? Sí, prácticamente. Y en el que todos aquellos que quieran, pues pueden pasar a ese salón, ir viendo esos vídeos que no solo yo, sino en este caso en tu compañía o en otras, creo que hemos contado con la presencia de Jesús Conejero, pues ahí están para que nuestros oyentes, nuestros espectadores ya en este caso, puedan vernos. Seguiremos subiendo, como vamos a subir otros programas, como va a haber sorpresas en nuestro blog, en blog, vocesdelmisterio.blogia.com, repito, vocesdelmisterio.blogia.com, o a través de nuestra web, vocesdelmisterio.tk. Exactamente, José Manuel García Bautista, Jesús Hola, buenas noches. Buenas noches. Jesús García, el terror del misterio, lo más miedoso del miedo. Eso puede ser. Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Bien, bueno. ¿Qué tal las llaves? Uf, estresadas. Es que hay que decir que Jesús regenta un negocio. Uh-huh. Que no me canso de recomendar lo que son las siete llaves, siete una llaves. Tienda en Dos Hermanas, sí, en la calle. La calle Doctor Fleming, número 30, local C. Exactamente. Sí. Un día me vas a contar esto que me regalaste a mí, dos estos colgantes y abalorios. Los talismanes. Los talismanes, que bueno, sí. Que yo, la verdad que no me separo de ellos, un día me contarás para qué vale, para qué vale cada uno. Al ritmo de la simbología. Exactamente. Hoy nos traéis un caso de los que en su época fueron sonados y fueron acallados, pero a porrazo, como dice aquel. El caso de la mano cortada de Albacete, ¿no? Un caso que va de entre el horror y los extraterrestres, y también toca parte del ocultismo, ¿no? Sí. Estas tres cosas son las que rodean quizá la historia de Margarita Ruiz del Lioiri, ¿no? Una persona extraña. ¿Cuáles son los antecedentes? A mí lo que pasa es que cuanto más se han revisado un caso, más me gusta. Porque siempre se suele tirar del hito y algo siempre se puede aportar, algo siempre se puede ampliar. Margarita Ruiz de Lioiri, la marquesa de Villasante, fue una mujer un poco adelantada a su época. Ya que según cuentan los testigos que pudieron convivir con ella, dice que con 1920, una época que para la mujer era poco más que ocultada, ¿no? Ella, sin embargo, alardeaba de sus numerosos amantes e incluso se permitía el lujo, en algunos casos, de fumar en público, cosa que, bueno, que era un poco adelantada a su época. Esta marquesa se conoció como la Matahari española, llegando a trabajar para Primo de Rivera durante la Guerra de África y obtener datos así del enemigo. Concretamente conoció y se relacionó también con Abel Krim, ese militar tan con Franco querido, también, ¿no? Posteriormente, cuando pasó ya la Guerra Civil Española, pues se unió al bando nacional para Franco. Se rumorea que también tuvo alguna relación, algo más que profesional, con el caudillo. Y también, lógicamente, sus servicios eran como espía para obtener de forma, pues nos imaginamos todo lo que puede hacer una Matahari, pues obtener de una forma poco menos que poco sutil, obtener así pues los resultados a sus pesquisas y poder así informar a los militares de las intenciones de las personas investigadas. Hay una persona, un personaje en esta historia que creo que crucial, un antes y un después, ¿no? En la trayectoria, quizá en esa vida, quizá el principio del fin, ¿no? de Margarita, que es una de sus hijas, ¿no? Margot. Margot, para que lo situemos, fue una de los tres hijos que tuvo con un anterior marido irlandés, aunque afincado en Valencia. No era muy agraciada. La verdad es que todo el mundo decía que no tenía muchas relaciones debido a que era poco agraciada, era decían patilarga, enjuta. Bueno, en definitiva, pues ya digo, no era una persona demasiado atractiva. Pero sí es cierto de que era el polo opuesto a la madre. Mientras que la madre era una persona dada al libertinaje, más o menos ligerita de cascos, sentía de verdadero odio y aversión por los pobres, Margot no. Margot trabajaba, estudió, trabajaba, vivía incluso fuera de casa, no vivía con su madre, aunque todavía no estaba casada, y sin embargo, sí sacaba siempre tiempo para obras caritativas con los pobres. Estamos hablando de la época de los años 50, 1950, 54 aproximadamente, cuando se sitúa todos estos casos. De hecho, Jesús, a la condesa, a la marquesa, se las relaciona incluso con los servicios secretos, incluso de espionaje nazi aquí en España. Sí, ahí de... No, también se las relaciona con otros muchos temas del que ahora nos vas a hablar. Sí, por supuesto. Pero se las relaciona, ¿no?, con el servicio de contraespionaje en este caso, ¿no? Exactamente, y tiene mucho que ver lo que estás diciendo con otro de los elementos, ingredientes de este guiso que estamos haciendo esta noche con el caso de la mano cortada. Como decía, volviendo al tema de Margot, a los 36 años sufrió una enfermedad de la cual se sabe poco porque se investigó bastante poco, aunque algunos expertos médicos aseguran que posiblemente pudiera ser leucemia. Esa desgraciada enfermedad llevó a Margot a la muerte. Y a partir de ahí es cuando se desencadena todos los acontecimientos, porque había una vida privada de la marquesa, y parece ser de que el detonante, curiosamente, fue la muerte de esta hija, cuando todo lo que ocurría en ese palacete de Albacete, me ha salido empareado, salió a la luz. Es ahí cuando comienzan las pesquisas y la quizá la desconfianza sobre la persona de la marquesa, sí. ¿Verdad? A partir de ahí es cuando empieza toda la desconfianza. El suceso ocurrió... a Margot la entierra un 22 de enero, aunque el suceso, todo empieza el día 27 de ese mismo mes. Y curiosamente, es un hijo de la marquesa el que comienza a dar la voz de alarma. Ve algo raro en el entierro de la hermana. Primero, la fotografía de la madre junto a Margot, muerta, en un primer plano, encima de un ataúd cerrado. Ajá. Y anteriormente, durante bastante tiempo, la madre no permitía la entrada de nadie en la habitación donde yacía muerta Margot. El hijo, extrañado por todo aquello, que de hecho incluso solicitó abrir el ataúd para poder ver la cara de la hermana, le fue denegado tanto por el padre como por la madre. Lógicamente, los velatorios de antaño no permitían muchísimas trifulcas. Tampoco se puede el hijo decir, es hijo que... No era esa... Menuda era la marquesa. El hijo, el día 27, como digo, este hijo va directamente a la policía de Madrid y no se va de allí hasta que logra convencer a los agentes del argumento, de su argumento, es que algo extraño ocurrió alrededor de la muerte de su hermana. Tanto es así de que el juez Aguado de Madrid ordena en el piso que esta familia tenía en Madrid, ordena un registro, ya que hasta Albacete no podían dirigirse, no había caso, lo único que podía hacer algo en el piso. Y tanto los agentes como el juez se encuentra horrorizado, como en el piso se conservan en botes varias vísceras de animales, así como una serie de visiones que este señor califica como de verdadero casa de los horrores. Uh-huh. Ahí comienza el final de la marquesa. Quizá una persona bastante con excentricidades, sí. Bastante muy excéntrica, extraña, ¿no? Sí, muy excéntrica. Años 50, además. Años 50, sí, además. No solo entramos con esto de que fumaba en público y que se gastaba de los diversos amantes que tenía, como he dicho anteriormente, sino que además le encantaba muchísimo el mundo del ocultismo y el mundo de rituales. Tenía una gran y vasta librería en casa relacionada con todo esto, con todo el mundo del ocultismo, de la magia. Dentro de ese palacete había una especie como de sótano en el cual entraba Margarita, entraba y se llevaba allí horas muertas y salía bastante demacrada en palabras de su mayordomo. Hay que decir de que la entrada a ese sótano era a través de una losa que solamente podía levantar dos personas. Uh-huh. Ya que una sola pues era bastante pesada la losa. Se cree posiblemente que durante el tiempo en el que estuvo en África pudo relacionarse con cierta tribu conocida allí como los Yezidi. Yo creo que son los Yenún de Melilla, porque en esa parte del norte de África pues esa corriente de mágica pues se extiende tanto por Ceuta como por Melilla. Creo que la denominación de ellos son Yenidi en Ceuta, pero Yenún en Melilla. Tengo todavía que corroborar eso. La última pista que he visto, sí, me llevan a coincidir estas dos corrientes mágicas. Y que posiblemente uno de los brebajes que preparan estos los Yenún pudiera haberle afectado mentalmente, y a partir de ahí pues haber pasado de ser una persona simplemente que formaba parte de los servicios secretos, en el caso anterior Primo Rivera y después de Franco, a una persona verdaderamente desquiciada, incluso a traficar con drogas. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Una joyita. Tenía en su casa así como unos 80 animales, entre perros, gatos y pájaros. A los cuales algunos los dejaba morir de hambre. Cuando moría ella era muy aficionada a hacerse fotografías con ellos, con los cadáveres, y lo dejaba allí para que el resto de los animales hambrientos se lo comieran. Pero es que resulta que algunos de ellos, él era, como digo coloquialmente, el punto que le daba a la marquesa. ¿Por qué? Porque algunos de ellos estaban muertos de hambre, sin embargo otros tenían collares de oro, o incluso las hembras la dejaba que pudieran dar a luz encima de su propia cama. Como digo, unas cosas rarísimas en torno a la figura de esta marquesa. lógicamente, en el sótano pues tenía, coleccionaba vísceras, órganos, cabezas, patas y de todo tipo de lindeza de los animales que tenía como mascotas. Ya digo, un poquito excéntrica para la época. Tenía, además, antes hablábamos que tenía una relación con los servicios secretos, que incluso se la vio relacionada con el caso Humo. Luego voy a contar una cosa que a lo mejor no sabéis de la casa de Margarita Ruiz de Llori. Bueno. O quizás sí. Bien. Pero en este caso también aparecen los hombres de negro en la vida de esta enigmática señora. Sí. Porque un buen día, bueno, pues esos Men in Black, pues siembran la confusión y llegan a la vida de la marquesa. Sí. Hay testigos en la calle donde vivía la marquesa, donde estaba este palacete situado, de que aseguran que de niños veían cómo a través de los cristales de algunas ventanales veían unas figuras de hombres nórdicos altos, casi siempre tapados, vestidos de negro, de oscuro, y que eso lógicamente hacía que las madres de esos chicos inmediatamente acudieran a la calle para hacerlos que entraran dentro de casa ante la desconfianza que le proporcionaba la visión de estos señores. Muchos se ha especulado sobre la presencia, el porqué de estas personas dentro de la casa del palacete de la marquesa. En principio se pensó que podría ser un par de extraños veterinarios contratados, porque claro, ante la gran cantidad de animales que tenía la marquesa, pues lo normal es que tuviera algún servicio médico, para los mismos. Otros decían, sin embargo, de que eran médicos canadienses contratados por la marquesa para intentar determinar la enfermedad que podría tener su hija y poder encontrar así una cura. Lo cierto es que el día del registro del palacete, estos señores desaparecieron. Porque a ella se la detiene. Sí. En relación con esto, posteriormente a todo esto ya veremos, porque esto desencadena una serie de casos, pero he introducido el tema del hombre negro porque después todo se une y así hacemos un gazpachito que a lo mejor encontramos alguna conclusión posteriormente. Como digo, estos señores, cuando llega el registro, parece ser de que de forma extraña conocen el mismo, desaparecen de la casa y aparecen cuando no hay allí ningún agente de seguridad, rompen el precinto de la casa y, según testigos, se los vio salir con cajas, bastantes cajas de la casa, y no volvieron a aparecer. Según investigaciones, estas aseguran de que estos hombres de negro posiblemente se trataran de oficiales nazis huidos por el proceso de Nuremberg, concretamente el Dr. Smith y Framenberg. Lo que pasa es que esto nos plantea varias preguntas. En primer lugar, ¿qué pretendía? ¿Qué sacaba la marquesa en claro de la presencia de estas personas en su casa? En segundo lugar, ¿qué hacían estas personas en su casa sin ser detenidos? Bueno, en la época estamos hablando de la época de generalísimo, con lo cual, bueno, pues esa pregunta casi que os tenemos podemos obtener alguna respuesta. Pero en definitiva, ¿qué sacaban de ellos? ¿Qué sacaba ella? Mira, ella hay, de ellos? Hay un personaje en una serie de las primeras, Amar en tiempos revueltos, me parece que se llama así. Sabe perfectamente que se llama así, está enganchada a esa serie. No la puedo ver siempre, pero la verdad es que está muy bien porque es un fiel reflejo de la vida, pues esto, de los años 40, años 50, ¿no? Del franquismo. Y sí hay ha aparecido determinados personajes en esta serie que son enlaces con los alemanes para ayudarles a salir a zonas como Argentina. Sí. Quizá a lo que se dedicara esta mujer también sería eso, ¿no? Quizá esos hombres de negro, pues es lo que buscaban, ¿no? El papel, el documento que les falso, por supuesto, que les para poder seguir viviendo tranquilos, ¿no? En cualquier caso, sí es cierto que en la década de los 70, al parecer unos periodistas entraron en esta casa medio abandonada y se encontraron una sala en la cual posiblemente, según dicen, pues pudiera corresponder a un quirófano. Científicos nazis huidos del proceso de Nuremberg, un quirófano en casa de la marquesa. Las piezas empiezan a encajar un poquitín. Ya empezamos a poder saber qué podían pintar aquellos señores allí en la casa. Como decía José Manuel, se relaciona con el caso Humo, porque de hecho Enrique López Guerrero recibe dos cartas, una en el 69 y otra en el 71. Exactamente, el 69, que fue el mismo año en el que Enrique toma contacto, creo que con todo esto del caso Humo. Exactamente, y en la carta del 69 dice textualmente: nuestra residencia en España fue escogida en una población recoleta, Albacete. Una dama amante de los animales prestó asilo a mis dos hermanos que, durante su forzoso encierro, pudieron realizar las primeras experiencias psicofisiológicas con mamíferos en la Tierra. Toma ya. En la del 71, aseguran... Del 6 de agosto. Del 6 de agosto, aseguran que la enfermedad de Margot fue un experimento descontrolado de estos señores, el cual afectó directamente a la chica, con varios focos víricos muy peligrosos centrados, ojo, qué curioso, en la mano, la palma de la mano, los ojos y la lengua. Pero es en las cartas de López Guerrero, ¿de qué año son? Del año 69 y del año 71. Uh-huh. Ambas. Uh-huh. Y por sorprendente que parezca, curiosamente, tras fallecer... Sí, pero se va un poco de la fecha de la época de la marquesa, 54. No, pero fue... tú date cuenta que escribe de forma... hablando de forma retrospectiva. Sí. Hablando en torno a referencias a los hechos que atañen con la vida de la marquesa. Porque además, uh-huh, por sorprendente que parezca todo esto, tras fallecer Margot Shelley, que uh-huh, se llamaba la hija de Margarita Ruiz de Liori, el cadáver... fue sumado por orden judicial, ya que la casa de la marquesa había habido un registro, uh-huh, y había sido encontrada la mano derecha de una mujer en el interior de una vasija. Exacto. Concretamente de una lechera. Exactamente. Hecho que tras aparecer en la prensa esta foto, ese elemento de la cocina de esa zona al menos desapareció rápidamente de todos los hogares. ¿Y la foto cuándo sucede? ¿Cuándo trasciende a los medios de comunicación? En el 55. Uh-huh. O sea, estando todavía allí la marquesa. En el periódico de Levante del 55, exactamente. Sí, pero sí, sí, sí, además, sí, sí, sí. Además, allí, aparte, aparece lo que hemos comentado, aquella mano, uh-huh, unos globos oculares. Exacto. Parte de una lengua. Eso es. Y vello púbico. Como coincidía con las cartas del 71, ¿verdad? Pero es que además... lo que decía anteriormente, ¿recordáis? Quirófano y dos personas un poquito extrañas. Según decían los médicos que asistieron al juicio, los médicos forenses dijeron de que estos órganos fueron extirpados con una precisión médica tremenda y tuvieron que ser necesarios instrumental quirúrgico para hacerlo. ¿Os imagináis a la marquesa utilizando un bisturí y cortando perfectamente una mano o sacando los globos oculares? Ya, pero, no sé, es, la verdad que es un... No intento poner trabas, por supuesto, me parece súper inquietante, uh-huh, pero tampoco tendría mucho sentido extraer unos globos oculares para dejarlos allí. No, si no relacionamos este caso con la santería afrocubana. Haitiana, perdón, me he equivocado, haitiana. Bueno, pues vamos a suponer que le va la... Ah, bueno, porque ella pasaba varios tiempo en África, claro. Exacto. Mira, verás, hay que explicar un poco que la santería es una... ¿Qué libro me estás escribiendo? ¿Qué libro me estás escribiendo? La santería es una mezcla de tres corrientes. La alquimia, la religión católica y ciertas costumbres y rituales africanos. Sí. ¿Vale? Dentro de la santería haitiana... Afrocubano. Afrocubano, exactamente. Dentro de la santería la haitiana, concretamente, hay un ritual, un rito que se practicaba antiguamente, ahora actualmente no se... Bueno, no, oficialmente no se hace, vuelvo a repetir, oficialmente no se hace, mediante el cual, cuando una persona en vida ha fastidiado a otra y esta muere, el santero ordena a la familia afectada que... desentierre el cadáver y le corte la mano, le saque los ojos y le corte la lengua. ¿Qué casualidad? Es lo mismo que... Vale. ¿Por qué? Porque si algún día se vuelve a levantar como un zombie, para que no pueda ver, no pueda comentar nada y sobre todo no pueda hacerle daño con una sola mano. Hablemos del juicio. Bueno, el juicio... Porque ella, ¿por qué se le detiene? Se le detiene, en principio, se le detiene por bueno, porque por posible profanación de un cadáver, mutilación y delito contra la sanidad. Del cual, en el juicio, solamente la condena que se le aplica son unas multas económicas. No se le mete en la cárcel. No tiene cárcel para ella. Margarita se defiende en el juicio diciendo de que ella lo que pretendía era quedarse con ciertas reliquias de su hija, santa para ella... O sea, ¿ella desentierra a la hija? No. Teóricamente. Y el fiscal dijo en el juicio, esperemos que una vez muerta, la madre extrajo estos órganos y cortó la mano de la hija. Y dijo, claro, puntualizo, es que ayer, creemos que muerta. Ella no dejó ver a la hija cuando estaba muerta. Y durante la enfermedad hubo un tiempo, claro, en los últimos días, que tampoco permitían las visitas a la hija. Lo mismo... ¿Cuándo ocurrió? los médicos esperan, tampoco hay mucho medio en la época para saber si fue post-mortem o pre-mortem, pero bueno, confiaron en que fuera post-mortem, ¿vale? Y ella lo que dijo fue que, bueno, que ella, en un arrebato de locura, al ver a su hija tan, tan afectada y tan mal, quería quedarse con unas reliquias de lo que era para ella una santa, su hija, porque su hija para ella era una santa. Lo mismo que veneramos, pues, distintas reliquias, distintos santos en cualquier parroquia, pues ella lo quería hacer con su propia hija. El caso que no se sabía por qué había distribuido por distintos sitios de entre Albacete y Madrid las partes de su hija. Porque si lo quiere como reliquia, pues tenlo todo en un sitio. No te lleves a Madrid los ojos y Albacete te quede la mano. Sí, porque una foto no bastaba, ¿no? No. Con la foto, con la afición que tenía de ponerse cara con cara con la foto de los cadáveres, que se ve en la foto claramente como... parece como si quisiera darle un beso a la hija. Poquito... Sí, además yo creo que yo no lo desconozco, pero creo que en los años 50 ya no se hacían fotos unos con... No. Muertos, ¿no? No. Eso fue anterior. A la guerra civil, sí, exactamente. Sí, años 20, principio de la década de los 30, y sobre todo ya en zonas muy localizadas como Burgos, Zamora, esa zona es donde quedó el reducto. Que hay fotos de esas Hay un libro solo verlas. Yo tengo una fotografía de una niña momificada sacada de un museo de brujería que estuve visitando, de una niña momificada, cubierta con una capita de cera, ya sabéis que como San Ángel de la Cruz o cualquier, se les cubre con cera, y son impresionantes, ¿eh? Una niña fallecida delante tuyo. Bueno, sabéis a lo que iba antes, sabéis que hoy allí en el edificio de donde vivía Margarita Ruiz de Liori, está en la calle Mayor número 54, exacto, que es en la casa, precisamente allí se alza la Consejería de Industria de Castilla-La Mancha, en Albacete. Exacto. De Albacete es un buen amigo, José Luis Tajada, que junto con Fernando Rosillo se metieron allí a sacar aquella psicofonía increíble, bueno, con un equipo técnico. Yo creo que en aquella investigación José Luis Tajada decía mi mano. No, aquí te va a sonar, porque en Canal Sur, cuando hemos hecho programas dedicados a eso, es Varadero, es la que se podía oír mamá a la frío, no, mamá frío miedo, se pone, la verdad es que uno le pone los pelos de punta, soy yo o yo soy Dios, y marcó una época José Luis Tajada con las investigaciones que llevó a cabo allí, con esos ordenadores, con ese equipo y ese material, y era justo bueno. Además conozco la investigación, el propio Tajada me la ha explicado, lo que pasa que quería también cortar un poco el ambiente escabroso que estamos cogiendo, porque... Jesús, yo creo que las conclusiones en la actualidad, las conclusiones... Bueno, ¿cómo acaba aquello? ¿Cómo acaba esta mujer? Del marido de Margarita poco se sabe. Sí se sabe de que no entraron en la cárcel, pero sí es cierto que estuvieron 10 años recluidos en un sanatorio mental. Le falta la CIA. Se falta un poquitín. Como digo, del marido se sabe poco. De Margarita se sabe que murió en la indigencia. En 1968 fue enterrada. Pero vamos, ya digo, sin nada, sin ningún tipo de propiedad y tampoco arrepentimiento conocido de lo que hizo a su hija. Como bien decía José Manuel, pues hubo una investigación abierta en ese edificio en el cual se obtuvieron esas psicofonías y de la cual pues creo que todavía hay algunos coletazos, porque incluso, según he podido yo enterarme, todavía hay ciertas personas de esa consejería que siguen diciendo que allí siguen ocurriendo fenómenos extraños y que, bueno, que aunque ahora mismo no se permite de forma abierta un grupo de investigación, creo que se debería devolver al lugar. Bueno, se debería devolver otra vez. Nada más que por lo que vivieron allí. En este caso, todo el equipo que multidisciplinar que llevó a cabo aquella investigación, con José Martínez, con Fernando Rosillo, con José Luis Tajada, con aquella despliegue, en este caso técnico, pues la verdad es que merecería la pena. No obstante, fijarse también un detalle tan curioso, que muchas veces hablamos de casas encantadas en edificios oficiales. Y sin embargo, hay veces en que los edificios oficiales es que los mandan a aquellas casas señoriales, por supuesto, que no las quiere nadie, donde han ocurrido... Sí. Hechos extraños, hechos insólitos, hechos como esto, un poco escatológico, ¿verdad? Jesús, conclusiones. Sí, no, la última conclusión es simplemente que a pesar de que en numerosos lugares donde he podido leer algunos datos sobre esto, sí es cierto de que a Margarita no se relaciona en absoluto con ninguna corriente, como digo, de magia o de rituales satánicos, sí es cierto que bueno, que yo cuando vi el caso me acordé rápidamente de ese tipo de ritual que he dicho, sí. que es en la santería afrocubana, sobre todo. Antes afrocubana, porque en el inicio no son tres ramas las que hay, sino es cuando se emigran a Cuba. Exacto, es afrocubano. Lo que pasa en este caso estoy hablando del movimiento haitiano. Sí, haitiano es el que quizá el más... Haitiano es el mismo que hay ahora mismo en la zona de inmigración en Estados Unidos, donde pasó lo del tsunami. También se utiliza esa ruta. Pero digo que es dentro de las corrientes de santería, es quizá la más violenta, entre comillas, si podemos, válgame esta expresión, la violenta entre comillas, y es la que de hecho pues está más relacionada con los zombies, con la zombificación. Está por supuesto más relacionado con todo ese tipo de rituales, los cuales pues se cortan distintos miembros de los cadáveres, ¿no? Entonces por eso, por lo que yo, después tirando un poquito del hilo, como digo, hay veces que se puede aportar, pero por poquito que se aporte, es un dato más, para que se tenga conocimiento de que se realiza eso, se ha realizado, y oficialmente no, se realiza eso. Nueva Orleans es lo que... Nueva Orleans, exactamente. Bueno, ahí ha estado nuestro amigo Juan José Revenga grabando esos ritos pues, afrocubanos y afrocaribeños y del vudú y de todo este tema. José Manuel, nos vamos a los libros. A los libros. A la Biblioteca de Alejandría. A nuestra sección de libros. Sí, la verdad es que sí. Me quedo embelesado, ¿verdad? Bueno, queremos también mandar un saludo, pues que nunca lo hacemos, a toda la gente que nos escucha de fuera de Sevilla. La capital, que son, la verdad, que muchísimos y, bueno... Sí, porque emitimos a través de Internet en Sevilla para toda la provincia, pero a través de Internet, pues para todo el mundo prácticamente que se quiera conectar. Gente que nos escribe desde el País Vasco, desde Galicia, desde Tenerife, desde Mallorca... Voces del Misterio, @betisradio.com. Voces del Misterio, @betisradio.com. Nuestro blog, vocesdelmisterio.blogia.com. Y nuestra página web para descargarse todos los programas, igual, vocesdelmisterio.tk. Muy bien. Jorge Medina, ¿nos va a recomendar un libro o una película? Él es de cine. Que como los libros es su trabajo, tiene que andar hasta el gorro de libros. Yo recomendaría un libro para todo aquel oyente que quiera saber algo más de la plaza de toros de Sevilla, de la Real Maestranza. La Plaza de Toros de Sevilla, historia de su interrumpida construcción. La autora es María del Valle Gómez de Terreros Guardiola, y la verdad es un libro que... ¿Editorial, recuerdas? Editorial no la recuerdo. Vale. Pero sí, alguien poniendo quiere... el nombre Plaza de Toros de Sevilla... Exactamente. Historia de su interrumpida construcción. ¿La autora? La autora es María del Valle Gómez de Terreros Guardiola. Muy bien. José Manuel, ¿qué nos traes? Pues yo os traigo dos libros. Pues no, tú te vas a quedar para el final, porque tú eres el que nos traes el libro también El Incunable. El Incunable. Siempre. Hoy menos Incunable. Siempre más libro que los demás. Pero igual de importante para nuestra biblioteca. Jesús, ¿qué libro nos traes? Bueno, yo tengo en mis manos un libro que creo que es importantísimo para comprender tanto la historia del hombre como su idiosincrasia, porque forma parte de la religión. Atlas de las religiones del mundo. Impresionante. Impresionante, la verdad. No solo por tamaño, es un tamaño Atlas, pero Blume es para editorial Blume, lo escribe Ninian Smart y Frederick Denny, y bueno, pues es una obra perfecta, perfectamente organizada, impecablemente documentada y brillantemente ilustrada, donde nos podemos encontrar más de 300 mapas e imágenes de lugares, objetos, templos y personas, y es el único de su especialidad que incluye las tradiciones religiosas de todo el mundo. Sí, todas. Además, es impresionante los mapas, cómo hacen las migraciones. Y hay un capítulo que dedican al holocausto, y es escalofriante cómo señala en el mapa de toda Europa, y bueno, también en la zona de la Unión Soviética, los judíos que habían antes de empezar la guerra, los judíos que mataron los nazis los judíos que quedaron después, ¿no? Impresionante. O sea, los map, bueno, es súper bien. Un aplauso para Blume, porque la verdad que ha hecho un Atlas fantástico. Es maravilloso, fantástico, maravilloso. Yo traigo una novela que se la voy a regalar a Sebastián Marín, nuestro técnico, que sin él no somos nadie, para que lo lea en casa este fin de semana. Yo me lo he pasado muy bien leyéndolo, se llama El tercer secreto. ¿Se acuerdan del año 1917? ¿Por qué? Pues bueno, pues Fátima, uno de los enclaves mágicos de este mundo, ¿no? Portugal, en el cual pues se le aparece a dos niñas y un niño, se le aparecen la Virgen de Fátima. Un thriller policíaco, pero que relata perfectamente cómo se manipuló ese tercer secreto. Sabéis que dos lo revelan, ¿no? Que hablan de la URSS, que hablan del fuego del infierno. Ese tercer secreto que la Virgen les pide silencio a los niños, y que ya cuando solo queda una de las chicas, lo deja escrito en un papel, en una carta, en un sobre sellado con otro sobre dentro. ¿Quién habrá leído ese tercer secreto? ¿Lo que nos contó la Iglesia que venía en aquel tercer secreto es lo cierto? ¿O quizá lo que ponía en esa carta, en esa tercera revelación, es algo que va contra el dogma de la Iglesia? Pues todo esto es lo que podemos encontrar aquí, en el tercer secreto de Stephen Berry, un genial autor además, de Bouquet. Creo que Bouquet además pertenece a Sex Barral, sí señor, en buena editorial. ¿Y yo qué os traigo? Os traigo un libro para aquellos que en las fechas que vienen pues les gusta leer sobre misterios de la Biblia y sobre enigmas bíblicos. Se llama Los misterios del cristianismo, enigmas del cristianismo, en este caso de José Gregorio González, para La Puerta del Misterio, editorial Nautilus. Y en él José Gregorio nos va a hacer un repaso, yo diría que de lo más significativo, por aquellos misterios del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque vamos a visitar desde el enigma del Arca de la Alianza al Santo Grial, el Diluvio Universal, la Sábana Santa y otras síndones con toda su historia, la Santa Lanza, el Lindum Crucis, reliquias, fenómenos paranormales en el cristianismo, apariciones marianas, profetas y videntes. Bueno, realmente uno se pierde en este magnífico libro, que también está muy bien ilustrado, que en este caso el canario José Gregorio González ha tenido a bien de obsequiarnos con esos conocimientos que despliega en este enigma del cristianismo. Muy recomendable. El segundo libro que traigo, en este sí me pienso extender un poco más, porque además le guardo un gran cariño, es El Triángulo de las Bermudas, de Charles Bendit. Este es de los primeros, ¿no? Este es de los primeros que yo leí, el segundo libro que yo leí. Así está. Sí. Uno, yo quisiera que me vieran los oyentes, porque realmente lo tengo a la mano y parece que voy a leer por primera vez. No llores. En este libro, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar una obra pionera, una obra que publicó el prolífico autor Charles Berlitz, que era nieto precisamente del fundador de las Academias Berlitz y que dedicó toda su vida al misterio. Es un libro del año 1974 que tuvo una secuela que se llamaba Sin Rastro o El Triángulo del Dragón, y que nos va a hablar de las desapariciones que hay en el misterio del Triángulo de las Bermudas, en ese triángulo extraño frente a las costas de Cuba y de Estados Unidos, y donde hay una alta incidencia de aviones que entran y de barcos que entran y desaparecen. Pero es que Charles Berlitz no solo hace eso, encima con una hábil pluma nos lleva a otros misterios, a misterios de la arqueología, misterios ufológicos, nos lleva a ese viaje en el tiempo que se hizo con el presuntamente con el USS Eldridge en el experimento de Filadelfia, y nos va a llevar en suma a otros misterios que nos van a hacer que se nos abra el apetito por el misterio, por esos otros temas que se llevan dentro, los misterios en la prehistoria, luces populares, el astronauta de Palenque. Yo podría llevarme hablando de este libro horas. Realmente, si quieren pasar un buen rato, un rato entretenido, este es su libro. Luego ya vendría Lauren Secuche, sacaría el Triángulo de las Bermudas solucionado y prácticamente desmontaría este libro, pero eso ya es otra historia. Pues nada, un Richard Berlitz del 75 o del 74. Richard Berlitz del 74. Del 74. Gran cosecha. Gran cosecha este vino libro que nos ha traído José Manuel. Jesús García, ha sido un gran placer. Mío. ¿Qué te ha pasado en la mano? Que la tienes cortada. Por Dios. Son de para el mano. María Ángeles, te has convertido en la marquesa. Jorge, muchísimas gracias. La semana que viene más. Y ya dentro poco de Semana Santa. Nos vemos muy ahí. Cerca, muy cerca. Estamos ya de costalero. José Manuel, hermano, amigo, compañero. Hermano, nos vemos la semana que viene con sorpresas como todas las semanas. Y para esos programas de Semana Santa, algo muy especial sí. Que hemos grabado esta semana. Sí, sí, solamente sí, eso. Sí. Tenemos un regalito para los oyentes. Bueno. Pues nada, darles las gracias por aguantarnos 2 horas. Espero que, bueno, que el programa haya sido de su agrado, seguro que sí. Nosotros por lo menos lo hacemos con cariño y con el entusiasmo, ¿no? De que ustedes pues dediquen pues eso, casi 2 horas a nosotros, no a nosotros, sino a los contenidos de los que nosotros nos gusta hablar y nos tiene enamorado. Darles las gracias también por todos los correos que hemos recibido esta semana, que son muchos, pues preguntándonos sobre los nuevos proyectos de la Guía Secreta de Sevilla, ese cuarto libro que estamos ahora mismo haciendo la vendimia, José Manuel. Y gran cosecha la del 2009. Exactamente, y nada más. Yo creo que hasta la semana que viene, pórtense bien, sean buenos y disfruten muchísimo, estén con su familia, que al fin y al cabo es lo que nos va a quedar.